en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Desplumadito. El búho pequeño cayó del nido que había en el pino. Era un pino que tocaba las nubes y el aire fino. El búho quiso mirar el juego de los vecinos y se vino abajo, abajo, sin poder decir ni pío. Cuando cayó, el mundo todo dio 100 giros repentinos y él fue a dar, hecho un manojo, a un laberinto de espinos. Fue golpeando entre las ramas y perdiendo en el camino los plumoncitos que eran causa de su regocijo. Dos calandrias que lo vieron acudieron en su auxilio. Lo sacaron lentamente, lo peinaron con el pico y lo llevaron después, de rama en rama hasta el nido. Piquillín le trajo el padre y la madre le dio abrigo. Así fue pasando el susto del búho desplumadito, que una tarde se cayó y otra tarde, ya crecido, salió a tripular el aire por el bosque florecido. Escuchamos Desplumadito, de María Cristina Ramos. Lectura, Laura Quinteros. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.